Hola, buenas tardes, soy Yapsi García y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la sensibilidad de opciones financieras. En el índice, pues vamos a empezar por la, bueno, a modo recordatorio, definición de opción, tipos de opciones. Luego ya empezamos con lo que son las griegas de una opción y cuál es su sentido. Luego las letras o variables que afectan a esas opciones griegas. ¿Qué nos miden las letras griegas? ¿Qué significa cada una de esas letras griegas en una opción? Y clave en la gestión de las griegas. Pues nada, empezamos recordando la definición de opción. A ver, una opción es un contrato que le da al tenedor o el comprador el derecho, que no la obligación, de comprar o vender alguna acción o valor o título en una fecha predeterminada y a un precio preestablecido. Como tipo de opciones, recordar también que están las opciones de compra, también denominadas call, que dan el derecho al tenedor a comprar un valor a una fecha y a un precio determinado previamente. Y luego las de venta o put, que dan al tenedor, pues, el derecho, en vez de a comprar, pues a vender, también a una fecha y a un precio predeterminado. Luego también incluir la clasificación de europeas y americanas. Recordar que las europeas se pueden ejercer únicamente a fecha de vencimiento y las americanas se pueden ejercer en cualquier momento, hasta la fecha de vencimiento del ejercicio en el que se tiene el derecho. ¿Qué son las griegas de una opción y cuál es su sentido? Las griegas son parámetros de sensibilidad de las opciones. Es decir, son indicadores que nos dan información acerca del cambio que presenta el precio del título cuando alguna de las variables de las que depende este varía. Las letras o variables que intervienen y afectan a esas opciones, a las opciones financieras, son delta, vega, teta, gamma y rho. Y debajo he puesto las fórmulas. Como vemos, son cocientes, cocientes de derivadas. Y bueno, ahora vamos a tratarlas una a una a continuación. A ver, ¿qué nos miden las griegas? Al ser, digamos, un cociente de magnitudes, lo que nos hace es, nos dice cómo varía el precio de una opción de un determinado subyacente ante los futuros cambios que se producen en los parámetros que han determinado su precio. Es decir, el precio de una opción depende de determinados parámetros o características del mercado. Esas características del mercado pueden ser el propio precio del activo subyacente en relación al precio del ejercicio, el tiempo que nos queda hasta el vencimiento, la volatilidad implícita y el tipo de interés libre de riesgo. Y cada uno de estos parámetros, pues, nos da lugar a una letra griega. A ver, por ejemplo, imaginemos una institución financiera que vende una opción a un cliente en un mercado over the counter, que se enfrenta al problema de gestionar su riesgo. Si la opción fuese igual que alguna negociada en un mercado organizado, la institución financiera podría neutralizar su exposición comprando en el mercado las mismas opciones que ha vendido a sus clientes. Es decir, en un mercado organizado se puede mitigar el riesgo. Sin embargo, en un mercado over the counter, en el que las opciones han sido adaptadas a las necesidades de los clientes y no se corresponden con productos estandarizados negociados en los mercados, la institución financiera se encuentra con la problemática de tener que gestionar ese riesgo. Y entonces aquí es donde entran las llamadas letras griegas. Cada letra griega mide una dimensión diferente de riesgo en una posición con opciones. Y el objetivo último del operador es gestionar estos coeficientes o griegas de forma que todos los riesgos sean aceptables. Y bueno, esto se... Para medir los riesgos se hace con el modelo de Black-Scholes, un modelo de computación que es bastante simple y que últimamente es bastante, bastante popular. En definitiva, las griegas nos indican cómo va a fluctuar la prima de una opción de un subyacente según varíe el entorno financiero que afecta a dicho subyacente. A ver, ¿qué significa cada una de las griegas en una opción? Pues bueno, En la delta nos va a medir lo que se encarece o abarata la prima de ese subyacente, es decir, el precio que pagamos por ese subyacente, por cada punto que sube o baja ese título. Su valor oscila entre 0 y 1. La gamma nos mide la variación de la delta. Es decir, ya no. Bueno, de la variación de la delta por cada punto también que varía el subyacente. Es decir, todo está relacionado al precio del subyacente. Entonces, la incidencia de esta griega es mínima para la mayoría de las estrategias a seguir. Y poco más, que no. A ver, que. No nos mide cuánto varía la prima, sino cuánto varía la delta. Es decir, que esto va en términos de delta y no de prima. Luego la teta nos mide cómo varía el precio del subyacente, pero en tiempo. El tiempo restante hasta el vencimiento nos indica cuántos puntos de menos vale la prima por cada día que pasa. Aquí, bueno, aquí tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, el valor extrínseco de la teta es cada vez menor y se va acercando a cero. Sin embargo, ya en el vencimiento, el valor intrínseco o in the money y out the money ya sí tiene un valor, no es cero. A ver, luego la RO nos medirá el tipo de interés libre de riesgo, pero esta es una variable que apenas influye en el valor de la prima. Es decir, la RO nos relaciona el precio del subyacente con el tipo de interés libre de riesgo. Y luego la vega, pues nos mide las variaciones en la volatilidad implícita, por cada punto de subida o de bajada. A ver, en cuanto a la tipología de opciones, recordar pues los tipos que hay, que son in the money, at the money y out of the money. Pues cada una tiene, pues, tanto para las opciones tipo call como put, pues, por ejemplo, in the money, tiene para la opción call el precio del subyacente es mayor que el precio del ejercicio. Sin embargo, en la put es al revés, el precio del ejercicio es mayor que el precio del subyacente. En las at the money, da igual que sean call o put, el precio del ejercicio es igual al precio del subyacente. Y en las out of the money, en las tipo call, el precio del ejercicio es mayor que el precio del subyacente y en las put, el precio del ejercicio es menor que el precio del subyacente. Esto es importante porque a partir del tipo de opciones que compremos, pues así será la estrategia a seguir. Aquí he puesto un gráfico, pues bueno, un ejemplo. Podemos ver, pues bueno, esto es una opción de Apple, que vemos que está al precio de 189,95 dólares. Y aquí pues vemos a ver, las opciones, pues están aquí las tipo call y aquí las tipo puts. Y aquí en lo que pone strike, pues vemos aquí al precio que podemos comprar las diferentes opciones. Entonces de ahí, pues si es mayor, menor o igual a 189,95, pues ya veríamos si estamos pues in the money, at the money o out of the money. Por ejemplo, aquí para estar at the money tendríamos que comprar una opción a 189,95, pero vemos que esto va de menor a mayor y llega a 185, 187 y 190. Es decir, que a este precio justo no parece ser que haya, así que no podríamos comprar at the money en estos momentos, ¿no? Esto es de fecha 29 de marzo, es decir, es muy reciente. Luego, indicar que uno de los elementos críticos a la hora de entender los riesgos inherentes a la compra y venta de opciones es tener claro el signo de las griegas cuando compramos o vendemos, es decir, cuando estamos en posición larga o corta. Y nada, en la siguiente tabla se muestran los signos de las diferentes sensibilidades de las opciones. Y bueno, ahí pues se nombran pues call comprado, call vendido, put comprado, put vendido y activos comprados y vendidos. Y bueno, para cada una de las letras griegas, pues su signo. Aquí si nos fijamos, tanto gamma como vega tienen los mismos signos para cada una de las opciones. luego, pues, delta y teta, pues son, en, por ejemplo, en los calls son diferentes y en las puts son iguales. Esto es importante sobre todo a nivel estratégico, como veremos ahora. Claves de la gestión de las griegas. Pues aquí de manera muy sucinta vamos a nombrar las estrategias para cada tipo de letra griega. Por ejemplo, para la delta tenemos estrategia alcista con delta positiva, que es para las call compradas y put vendidas. Es decir, en el gráfico anterior, para las positivas, para las call compradas y put vendidas. Vemos delta positiva y positiva. Entonces es una estrategia alcista. Luego estrategia bajista con delta negativa para put comprada y call vendida. Para put comprada y call vendida, negativa. La delta negativa. Luego viene, pues, para las series at the money. Dice que las deltas van desde más 0.5 para las call hasta menos 0.5 para las put. Aquí en el gráfico, pues, están las diferentes tipologías de opciones, pues in the money, at the money y out of the money. Las azules es para las opciones tipo call, las rojas es para las put y nada, aquí, pues, bueno, de los tipos de estrategias, pues nos dicen el pues cuánto, digamos, en qué variable se mueve la delta, ¿no? ¿En qué porcentaje? Pues nada, para la serie ATM va de 0.5 a menos 0.5, como hemos dicho. Para las ITM de calls va de 0.5 hasta delta 1. Para las ITM de puts van de menos 0.5 hasta delta menos 1. Y para las series out of the money, en las tipo call, la delta va desde 0.5 hasta 0. Y en las tipo puts, de menos 0.5 hasta 0. Luego, en cuanto a la estrategia de teta, si compramos opciones, siempre tenemos teta negativa y el paso del tiempo perjudica la posición. Y si vendemos, pasa al revés. La teta es positiva y con el paso del tiempo se beneficia la posición. La máxima teta se da en la serie at the money. Luego, en la estrategia para la letra vega, si compramos opciones, compramos vega, es decir, estrategias favorecidas por la subida de la volatilidad. Buenas tardes. Si vendemos opciones, vendemos vega, que son estrategias favorecidas por la bajada de la volatilidad. La máxima vega se da en la serie at the money, como pasaba con la teta. Y luego, pues bueno, lo que ya indicamos anteriormente, vega y gamma siempre tienen el mismo signo. A ver, en cuanto a las estrategias para la gamma, esta griega es y tiene más importancia de lo que parece a priori. Es la variable que habla de la aceleración de la delta, es decir, mide la exponencialidad de la letra delta. Especialmente en estrategias complejas es un parámetro a considerar como clave en la evaluación de riesgo. Hola. Una gamma negativa puede ponernos en una situación muy comprometida y de alto riesgo, es decir, que es una mala señal. En cuanto a la compra de opciones, tiene siempre gamma positiva y la manera de cubrir el riesgo de gamma es comprar opciones call o puts. Luego, si vendemos opciones, la gamma es negativa. Y si nuestra posición está dentro del dinero, es decir, in the money, el escenario que se da cuando el mercado supera el strike de las calls vendidas o precio del subyacente, la manera de cubrir ese riesgo es pagar la prima comprando call. Luego, la máxima gamma está también ocurre cuando las series son at the money. Bueno, aquí, pues, otra vez, que gamma y vega siempre tienen el mismo signo. Y por último, si nuestra posición está dentro del dinero, por un escenario bajista, donde las puts que tenemos vendidas tienen un strike o precio del subyacente por encima del precio de mercado, estaremos en un escenario de riesgo y la manera de cubrir ese riesgo de gamma negativa sería pagando prima comprando puts. Aquí, bueno, un pequeño gráfico, pues nada, de una opción put de mini IBEX 9500, y nada, aquí pues reflejar pues las distintas letras griegas un poco a modo de para que se vea cómo se representan en, no sé, en cualquier portal de estos que nos dé información financiera. A ver, las griegas en estrategias de opciones a vencimiento no afectan en la operativa, es decir, tienen más incidencia sobre todo en las estrategias especulativas, las cuales se cierran antes del vencimiento porque se especula, valga la redundancia, directamente con diferencias entre precios de compra y de venta de las primas. Y dicho precio dependerá no solo de la cotización del subyacente, sino también de características del mercado como el tiempo y la volatilidad, que como ya sabemos los miden las letras griegas Theta y Vega. Bueno, y por último aquí, bueno, he puesto dos diapositivas de todas las letras griegas con, bueno, otra vez la definición, funcionamiento, que eso ya un poco ya es lo que he explicado. Y sí que estas diapositivas incluyen un ejemplo, que creo que es interesante verlo. Me pongo por aquí. ¿Se ve bien o lo pongo un poco mayor? Pongo igual un poco. Bueno, por ejemplo, para el caso de Delta, ¿no? Aquí, bueno, no, me pasé. Para el caso de Delta, el ejemplo que nos dan es el precio, pongamos por ejemplo, el precio de la acción de Inditex es de 22 euros. Y la opción call del precio del ejercicio, 22 euros, tiene un precio de 1 euro. Es decir, la acción 22 euros. Y el precio de ese subyacente de una opción call es de 1 euro. Es decir, la prima que tendríamos que pagar de esa opción sería 1 euro. Uno. Entonces, si el precio de Inditex sube a 23, es decir, que se incrementa 1 euro, si la delta fuera de 0,5, la prima se incrementaría ese 0,5. Es decir, tendríamos que sumar a la prima de 1 un 0,5 y nos daría un 1,5. Pero si la delta fuera de 0,2, a esa prima de 1 euro habría que sumarle el 0,2 y tendríamos una prima de 1,2. Sin embargo, si el precio de Inditex, en vez de subir 1 euro, sube 2, con la misma delta de 0,5, vemos que el 0,5, como se incrementa 2 euros, habría que multiplicarlo por 2 y sumarle la prima de 1 euro que teníamos. Y nos daría una prima de 2 euros. Si hacemos el mismo ejemplo con el 0,2 de antes, pues al multiplicarlo por 2, por ese incremento de 2 euros, ya nos daría una prima de 1,4. Es decir, aquí lo que vemos es como una variación de delta. Es decir, si imaginemos que pasa de 0,2 a 0,5, el precio de la prima nos sube de 1,2 a 1,5. Y es decir, como estamos hablando de, sobre todo, que afectan a estrategias de especulación, como vamos a vender siempre antes de llegar a vencimiento, pues una subida de la prima siempre nos, en este caso, si vamos a vender, nos afectaría positivamente, ¿no? A ver. Luego para la gamma, que recordemos que es como varía la delta, en términos exponenciales, pues todos los ejemplos van de acciones de Inditex y con el mismo precio para que no nos perdamos. Entonces aquí el precio de la acción también 22 euros, la opción call del precio del ejercicio de 22 euros tiene un precio de 1 euro, es decir, la prima igual a 1, y aquí la delta nos da 0,5 y la gamma 0,03. Entonces, si al día siguiente sube el precio de la acción de Inditex a 23 euros, la delta vemos que era 0,5 y le sumamos la gamma, entonces que es 0,03, nos daría 0,53, que tendríamos que sumar al euro que teníamos antes de prima. Sin embargo, si la acción de Inditex bajara a 21 euros, ya la gama ya no la sumaríamos, sino que restaríamos y pasaría de 0,5 a 0,47. Que ese 0,47 lo sumaríamos a la prima de 1 euro que teníamos antes y nos daría un 1,47. ¿Me vais siguiendo más o menos? Luego para la teta, que son las variaciones de tiempo, pues bueno, el precio de la acción de Inditex es 22 euros, el de la opción call es 1 euro, prima de 1, para una delta de 0,5, una gamma de 0,03 y una teta de menos 0,03. Por ejemplo, al día siguiente la opción se mantiene a 22 euros, es decir, no varía su precio. Pues la prima sería 1 euro, que es lo que costaba, menos 0,03 de la teta. Es decir, la prima disminuiría a 0,97. Sin embargo, si subiera a 23 euros, ya sí que tendríamos que contar la delta, porque nos afecta al precio de ese subyacente, más el 0,03 de la gamma, también, que es como varía la delta. Es decir, sería un 0,53, que lo sumaríamos al euro que ya teníamos de prima y a su vez restaríamos la teta de menos 0,03, quedándonos un total de prima de 1,50. Es decir, de una prima de 1 hemos pasado a 1,50, teniendo en cuenta pues que ha subido la acción y teniendo en cuenta tanto la delta como la gamma y la teta. Luego para la RO, que recordemos que nos mide cómo varía el precio del subyacente ante variaciones del tipo de interés libre de riesgo, pues el precio de una acción de Inditex es 22 euros, la opción de call de esa acción es 1 euro, es decir, prima 1, y un RO de 0,12. Si los tipos de interés aumentan un 1%, la prima se vería incrementada en un 0,12. Es decir, pasaría a valer 1,12. Si los tipos aumentaran un 2%, vemos que ese 0,12 que vale el arroz se multiplica por ese 2%. Es decir, se incrementa en la misma proporción que el porcentaje que tengamos de aumento de tipos. Y pasaría a costar pues la prima 1,24. Y bueno, por último la Vega, que nos miden las variaciones en la volatilidad implícita. La volatilidad implícita suelen darla pues los operadores de mercado, tipo los market makers, pues es una medida estimada. Y bueno, el precio de la acción de Inditex es 22 euros, la opción de call 1 euro y una Vega de 0,15. Si la volatilidad aumenta en un 1%, la prima pues se vería incrementada en ese 0,15 que nos da la Vega, es decir, pasaría a costar 1,15, y si la volatilidad aumentara en un 2%, ese 0,15 aumentaría dos veces, sería el doble, al que le sumaríamos la prima de 1 euro y nos daría pues un total de prima de 1,30. Y bueno, ya por último, a ver. Por último, la bibliografía. Pues bueno, aquí pues he sacado mucho de internet. La página enbolsa.net, invertir y especular, 101futures.com, está bastante interesante esta página. Luego también saqué alguna cosa de unas diapositivas de SlideShare, de las letras griegas. Y por último, alguna cosilla que también miré en los apuntes de Juan Mascareña de la Complutense. Y nada, pues muchas gracias por su atención.